nosotros estamos, lo que es el club fútbol, está ubicado en Riobamba al 6100. Y lo que es sede, está ubicado en Pedro Lino Funes y La Paz. Y nosotros, cuando, o sea, antes que pase todo esto de la pandemia, teníamos chicos todos los días ahí, 100 a 120 personas, calcularle que nosotros somos entre 260 y 300 chicos, con la gente que va viniendo nueva, porque viste, todos los años se van cambiando de club, gracias a Dios nosotros este año contamos con todos los mismos chicos, y a la vez se incorporaron unos 30, 40 chicos más, o sea que tenemos alrededor de 300 chicos ahora. Y lamentablemente, lo principal y lo primordial es, nos perjudican en el tema de que no podemos avanzar en nada, que no podemos estar con los chicos, estamos buscando alguna alternativa para poder ejercitar con ellos vía WhatsApp, mandar videos, tratar de estar en contacto con los padres, y principalmente como presidente, que estamos hablando con todos los chicos de la comisión también, que el tema es que hay mucha gente que no tiene recursos, ¿viste? No tiene dinero porque está sin trabajo, la mayoría del club. Somos toda gente que laburamos el día a día, y al no tener ninguna ayuda, ningún recurso, estamos tratando de evaluar, a ver, de pedir algún bolsón, algo para repartirle a la gente más necesitada, ¿viste? Por lo menos para ayudar, para poder colaborar en algo, o sea que no estamos yendo al club por el tema de la cuarentena. Sí, obviamente, lo económico del club está devastado porque no tenemos movimiento, no tenemos nada, ¿entendés? Estamos a la deriva, digamos. Y hemos hablado con varias gente, con organismos del Estado, al municipal, digamos, y también hablamos con gente de la red de clubes que por ahí nos están tratando de conseguir algo, de dar una mano en algo, ¿viste? Pero todavía hasta ahora no tuvimos ninguna ayuda de nada. Nosotros también pusimos la sede para lo que necesiten. O sea, nosotros tenemos una sede, un salón grande arriba de la parte de lo que es comedor, que funcionaba como comedor antiguamente, ahora es como una sala de bocha, una cosa así. Y arriba de eso nosotros tenemos un salón donde es grande, y ahí lo ofrecimos para lo que lo necesiten, está. Se puede llegar a armar alrededor de unas 40, 50 o 70 camas también ahí, por si lo necesitan.